La intención de este programa es volver a la esencia de nuestro ser, conectarnos con el aquí y ahora y abrazar nuestras raíces. Barro, fuegos y lunas que el universo ha sembrado, camino que he recorrido desde las alas del cóndor. Montañas me cobijaron, altos brazos hacia el cosmos. Oh, oh. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Volviendo, siempre volviendo, abrazada a la semilla de esta vida que palpita, girando en el engranaje de una rueda sin manija. En la mirada de un niño, el sol me cuenta su viaje, de tiempos donde no hay tiempo, ni hermanos con equipaje. Estrellas guiaron mi rumbo, de soles sobre mis hombros, piedra por piedra he pisado y agradecida he seguido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Siempre esperaba el arroyo para lavar lo sufrido. Punta del Indio, ¿cómo están? Después de toda esta lluvia de Mahún que ha venido aquí con la fuerza de Nienko, del espíritu del agua, a sanarnos, a nutrirnos seguramente. Así que bueno, aquí estamos de nuevo con frío. Hemos pasado un calorcito no tan esperado, ¿no? Habían anunciado lluvia y se hacía desear la lluvia. Finalmente llegó ayer, llegó antes de ayer. Así que, bueno, disfrutándola con el fueguito encendido ahora, al calorcito seguro, más cerca del fuego con este frío. Y les cuento que vamos anticipando las sorpresas, las cosas lindas que se vienen hoy e interesantes a este programa. Interesantes digo porque vamos a escuchar a dos personas, artistas, que tienen mucho para contar, que no son argentinas, ni una ni la otra, y estoy hablando de la ceramista mapuche Shimara Rayén Periwán, que es chilena y anda con su compañero viajando de aquí para allá con su arte, tanto que creí que estaba en Colombia, pero no, está en Chile. Y también de Colette O'Hire, que es una cantante y compositora de nacionalidad irlandesa y que hace varios años que está aquí con su grupo Alma Negra, que bueno, también escucharemos y nos deleitaremos, ¿no? Quería contar que me pasó en estos días de encontrarme con la siguiente afirmación y bueno, lo quería compartir. La afirmación es Runa Alpacamasca, que quiere decir el hombre es tierra que anda. Entonces podemos decir, nosotros somos tierra que anda. Y me recuerda cuando sentí en mi cuerpo que hacemos tierra. Y con esta frase se completa mi sentir, somos tierra. Desde aquel momento hasta ahora, ese recorrido me hace querer transmitirles que a partir de algo muy simple, que algunos ya practican en casa, como lo es el separar los desechos, reciclar y tomar los restos de alimentos, frutas y verduras y juntarlos para luego poder generar el compost, solo esa tarea que puede derivar en una futura huerta, reciclado de elementos secos, para no seguir contaminando nuestro ser, nos conecta automáticamente con un tejido bioenergético amoroso, que nos abre nuevos caminos de encuentro hacia el bienestar de este cosmos. Bueno, es tan fuerte mi sentir con respecto a esto que me parecía importante compartirlo. Parece algo muy simple, muy como casi la nada, digamos, y así de nada, como es y de simple, siento que inicia un camino de conexión con la salud de nuestro ser. Bueno, aparte de las entrevistadas de Shimara y de Colette, por supuesto que vamos a tener nuestros segmentos, el segmento verde con Edna Rodríguez. Así que, como digo siempre, cuaderno en mano, lapicera, y recuerden que está la caja semillera abierta aquí esperándoles, feliz. Se está moviendo, ya se estuvieron llevando algunas semillitas y trayendo otras. Así que bueno, aquí siempre presente la caja semillera. En breve vamos a ir cambiando las semillas porque ya vienen las semillas de primavera. Así que bueno, aquí presente. Y bueno, también quería contarles que en el segmento literario sigue nuestra querida Naoko, Julia Echenique, Natacha Arroyo, que tienen unas poesías hermosas para compartir. Y luego, finalizando el programa, se acerca, como siempre, nuestra brujita y hada entre las hadas, Aldana Sol Musante. Vamos ahora a escuchar a Aldana Bello en esta hermosa canción. A sembrar la América, a sembrar de esperanza. Con ese canto nuevo tomaremos ese camino para no retroceder nunca más. Ayaya, ayaya, ayaya. Hayaya, hayaya. Puray es despertarse. Bueno, si querés comunicarte con nosotros aquí a la radio comunitaria de Punta del Indio, FM 100.3, podés hacerlo a través del Facebook de Cumé Monguem o al WhatsApp de la radio 11-283-49403, 11-283-49403. 03. Esto es identidad. Lo primero que he de hacer, lo primero que he de hacer para ver, desperté un claro día. Cuando leía Fernando Alegría y Hernán Rivera, Letelier, de chilenidad me inundé, de identidad yo me inundé. Además, por huella de arriero cabalgué, digo que por huella de arriero cabalgué, confiada en la rienda y la montura, sintiendo hasta la hondura, cuerpo y alma se sienten bien, cuerpo y alma se sienten bien, cuerpo y alma se sienten bien. Montada en el rayito y con aperos, a espinos, a rayanes y a enormes ñancos saludé en reverencia. Mis pecados occidentales en aguas puras de deshielos, ahí mismito desterré, recuperé mi nehuén, recuperé mi nehuén. Recuperé mi nehuén, recuperé mi nehuén. Chaltumaji mapuche, chaltumaji mapuche, chaltumaji mapuche. Cantar, ahora solo me faltaba contar el sentimiento profundo que enviste cuando de mi tierra chilena y de hablar, cuando de mi tierra chilena y de hablar, recuperé mi nehuén, recuperé mi nehuén, recuperé mi nehuén. Recuperé mi nehuén, chaltumaji mapuche, chaltumaji mapuche, chaltumaji mapuche. Heredera. campesina yo soy. Buenos días, Shimara Rayén, ¿estás por ahí? Bye. Buen día, la miencita, ¿cómo estás? Buen día, Mari. Bueno, contanos, yo anuncié algo, dije que sos ceramista mapuche. Bueno, la palabra artista creo que te abarca, y no sé si por completo, porque bueno, todo lo que hacen con tu compañero, lo que hacen que va más allá, no sé si de sus manos, de sus ojos, bueno, es muy hermoso y la verdad es que nos trae mucha ancestralidad y bueno, quisiera que contaras vos, primero, ¿de dónde sos? Bueno, yo dije que sos de Chile, ¿está bien? Sí, está súper bien. Sí, porque había anunciado que estabas en Colombia, en el Facebook, pero no sos de Colombia, sí tu compañero, ¿no? Sí, Juan es de Colombia. Juan es de Colombia. Pero bueno, pero vos sos de Chile. ¿Querés contar, Shima, cómo es que surge esto de este arte, ¿no? En vos, ¿desde cuándo? Si tenés recuerdo de cómo llega a vos este arte de la cerámica. Súper, sí. Mari Compuché, buenos días, hola a todos los que están escuchando. Como decía Lore, somos una pareja de artistas y esa es una palabra que sí nos define, porque en nuestra cultura siempre la gente estuvo relacionada a estar ligada a distintos oficios. Entonces también no es que una persona se dedique solamente a una cosa. Así que eso es también algo de lo que nos llenamos día a día de ser multifacéticos, tener habilidades, desarrollar distintas habilidades para nuestro trabajo, para nuestra vida, y que puedan aportar también a la comunidad. Ahora sobre mi recorrido artístico, anoche estuve rememorando las andanzas por Argentina. Sí. Y llegué al año 2013, ahí fue donde por primera vez tuve un contacto así como decisivo con la raja, con la arcilla, en el taller de Mariana Sendoya, en la ciudad de La Plata. Entonces ahí yo estuve aprendiendo este oficio de una manera súper hermosa, porque fue desde las técnicas originarias. Entonces Mariana es una grosa acompañando desde las técnicas primitivas, digamos, desde la mano, desde el acompañar una intención, hornear a fuego. Entonces también eso involucra mucho todos los factores emocionales, climáticos, más allá de un resultado, sino como la importancia está en el proceso. Claro. Entonces eso para mí fue súper bonito y me llevó. Estuve yendo a su taller durante un año, al taller Son de Tierra, y después de ese año ella se fue. Entonces para mí fue súper también como decisivo decidir si seguía, tomaba clases con otra persona o si ya me ponía a practicar lo que había aprendido. Siempre al comienzo es más fácil avanzar en compañía. Avanzar solo a veces cuesta un poco, es más lento, pero estuve ahí fortaleciendo mi autonomía en ese sentido. Y tuve buenos resultados. Ya el 2014 anduve por Punta India. Ah, ya conoces este lugar entonces. Sí, ay, enamorada, siempre le hice la promesa de volver. Ah, bueno, entonces te vamos a esperar acá, qué hermoso. Serás bien recibida, serán bien recibidas toda la familia. Seguramente por ahí la gente que escucha, que es de la zona, conoce la jornada de cerámica que hace el maestro Carlos Moreira. Claro que sí, aquí conocemos todos a Carlos, sí. Hemos participado de la fiesta del barro también. Esa misma, sí. Estuvimos ahí en el año 2014, sí, en el taller de Clarisa, me acuerdo que era, y ahí fue la primera vez que yo estuve también en una jornada de reconocimientos de arcilla. Me acuerdo que fueron como 4 días de estar trabajando día y noche también la cerámica, conocer gente de distintas latitudes y hornear a fuego, porque el fuego también nos transforma a nosotros junto con las piezas. Claramente. Entonces también es un proceso que es eterno en el recuerdo y ahí fue cuando yo ya me decidí, digamos, a que quería seguir haciendo eso. Quería seguir este oficio. Qué lindo, así que bueno, este lugar, sí. Sí, también en mi paso como por Argentina, pude conocer a distintos lamien, digamos, de Puelmapu, y que también eso fue definiendo el sentido de mi trabajo, porque también es como encontrarse uno con una técnica, con un oficio, pero también hay que ir modelando el sentido, el por qué lo hago. Entonces eso también fue algo que surgió por esos lados. Entonces hoy podés decir por qué lo haces. Claro. Sí, estando allá, bueno, en esos primeros años de inicio, como les contaba, ya fui fortaleciendo mi hábito cotidiano de modelar a la arcilla. Y de ir sacando piezas, principalmente me fueron saliendo piezas utilitarias, y tiene que ver mucho con nuestra cultura alfarera, mapuche, que la alfarería siempre estuvo ligada a la hotelería, llámese los metagües, que son los cántaros donde se sirve el mudai, la chicha, los cuencos, donde que acá le decimos los rally, los vasos, los igüe. Entonces, de a poquito le fui encontrando como la unión, la coherencia a todo lo que ya venía haciendo. Y justamente fue a partir del encuentro con otras también, lamienes de mapuche, que me fueron encargando, me fueron consultando si les podía enseñar. Entonces, en verdad, todo se fue dando desde una interacción con el otro. Claro. Qué hermoso. Y hablando de interacción con el otro, así fue también con tu compañero, ¿no? Yo tengo entendido, tengo un recuerdo que no quiero contar así demasiado detalles, si no lo va a contar usted. Pero tengo entendido que ese encuentro fue en una ceremonia. No sé, y me parece muy mágico que así haya sido. ¿Puede ser o me equivoco? Bueno, no, es así. El encuentro de pareja fue en una ceremonia en Huetripantu, allá en la ciudad de La Plata, que también esos encuentros los organizaba una gran amiga, sí, que es Kim. Sí, una amiga en común. Kim. Una amiga, una gran hermana en común que también anda ahora por Chile. Sí. Ah, ¿y se la han cruzado? Mira, todavía físicamente no, pero hemos estado conversando. Así que en un Huetripantu. Sí, ahí fue cuando ocurrió la magia, nos decidimos a caminar juntos. Pero con Juan nos conocimos de mucho antes, nos conocimos en la facultad, éramos compañeros de la básica de escultura, ambos estudiamos artes plásticas en la UNLP. Y claro, ahí no, ya no, nos veníamos intercambiando miradas. Así que eso fue más o menos por el año 2015 que empezamos a trabajar juntos. Y ya en el año 2016, que quedamos embarazadas, ahí decidimos como darle forma a un taller en conjunto. Eso, que tiene, ¿qué nombre? Ragmapu. Y Ragmapu, que en el Mapudungún significa tierra arcillosa. Ahí está. Yo recuerdo que, bueno, en esa época, o sea que nos conocimos para cuando estaban dándole forma al taller, porque vos estabas embarazada, ¿puede ser que haya sido entonces en esa época? ¡Ah, wow! ¡Qué gestación! En el 2016, me acuerdo, que fue cuando estuviste aprendiendo, haciendo tu metahue. Mi jarro metahue, intercambiando también esta actividad de la docencia, ¿no? En la feria artesanal, para que se conociera la forma de trabajar la cerámica, y también los elementos que se utilizan, ¿no? Porque, por ejemplo, el jarro metahue también se utiliza en ceremonia. Bueno, había, más allá de los utilitarios, también había otras obras, otros elementos con los que contábamos para poder transmitir kimun a la gente que se acercaba. Así claro, acá, digamos, en esa propuesta que tuvimos, la casa taller, le decíamos, y Ragmapu estuvo enfocada en enseñar las técnicas originarias, así como una devolución también de lo que fue el proceso de aprendizaje, como aprendimos nosotros. Entonces también fue un proceso súper bonito porque la gente podía ir a modelar lo que quisiera. O sea, no era un taller de puntualmente, sino que era ir a acompañar eso que cada uno quería ir haciendo. Y ahí fueron saliendo ollas, metahues, esculturas, ocarinas. Y también estuvimos horneando a fuego. Las horneadas son un proceso de harto crecimiento porque también hay que estar súper perceptivo. Hay que acompañar a la transformación de las piezas por jornadas largas, 8 horas, quizás más a veces. Entonces es todo un día para compartir, estar presente y también desapegado de lo que pueda pasar. Se puede romper, puede la sorpresa de cuando uno abre un horno siempre va a ser algo nuevo. Por muchas horneadas que uno haga, siempre uno está como a la expectativa de ver cómo salió todo. Claro. Entonces, la cerámica también en ese sentido es súper sutil en lo que te dice, lo que uno puede ir interpretando de ella en su proceso, en su resultado, para quién va. Eso es algo que hemos estado fortaleciendo con los pedidos. Nos encanta sacar cerámica por encargo porque siempre hay un diálogo con la persona que lo pide a través de su pieza. Claro. Y te hago una pregunta, Shima, porque esto que vos contabas que aprendiste con esta maestra que luego se fue de La Plata, que ¿cuál era su nombre? Con Mariana Sendoya. Mariana Sendoya. Sí. Ah, bien. Que también yo sentí que lo transmitían en el taller, es este vínculo, ¿no? Con la arcilla y cómo todo el proceso tiene que ver también con la persona que está. Con la persona, con el contexto, ¿no? Que está con el material, con el elemento, que lo está conociendo, que el elemento también, la arcilla, te está conociendo, ¿no es cierto? Hay un vínculo ahí que cuando yo hice el taller me pareció maravilloso, porque eso fue lo que sentí, que era lo que me estaban transmitiendo ustedes, ese vínculo con el elemento, con la tierra, con la arcilla. Sí, eso es lo más importante al momento de cualquier creación, por uno estar dispuesto a ser transformado también por ella y tener esa buena energía con la materia, con lo que vaya a surgir de ahí. Y aparte que siempre trabajamos desde las manos, desde el tacto, y muchas veces también estamos más acelerados o tenemos cierto calor que también reseca la arcilla, entonces es un proceso siempre para estar limpiándose uno. Wow, seguro sí, te cambia la arcilla. Yo creo como todos los artes tiene su momento, hay que estar también uno preparado para ella. ¿Y qué de los viajes, Shima? ¿Qué de los viajes que...? Porque, bueno, ya ustedes, vos contamos, ¿no? Vos sos de Chile, Juan David es de Colombia, se encontraron en Argentina, pero después, sí, ¿qué pasó? Bueno, en Argentina pasó de todo. Nació nuestra hija, el Unei. Uh-huh. ¿El Unei qué quiere decir? ¿Regalo del cielo puede ser? ¿O regalo cuál es del cielo, sí. Ah, qué hermoso. Sí, el Unei. Y de, eso fue el 2017. Tuvimos, no sé si tiene mucho que ver, pero me gustaría compartirlo. Tuvimos un parto en casa. Sí, sí, es fundamental que lo compartas, te diría. Y tuvimos un parto en casa, acompañados de parteras, que eso también para mí como mujer mapuche era muy importante y me dio mucha seguridad llevarlo de esa forma. Uh-huh. Mi bisabuela fue partera y por parte de la abuela de mi pareja también había tenido muchos partos, bueno, nuestras abuelas tuvieron muchos partos también en sus casas, eran mujeres de campo, entonces claro. Teníamos toda esa información y todo ese nehuén desde nuestros linajes que necesitaba transitarlo. Y lo lograron, y, qué hermoso. Sí, fue una experiencia súper linda, un parto vertical. Ajá. Y también pude tener los retos de sembrar la placenta. ¿Sembraron la placenta? ¿Y dónde eligieron, Shima, sembrarla? Quedó en Tolosa. ¿Quedó allá en la casita de Tolosa? Sí, quedó en Tolosa. Wow. Ahí una hermana de Argentina me estuvo... Estamos cruzados de información de Chile y de Argentina, pero siempre... Vamos a ver, es súper importantes para la vida, porque una hermana argentina me acompañó en transformar la medicina de la placenta. Uh-huh. A partir de un estudio de una mujer chilena, pero ella era argentina, entonces fue súper bonito, no me acuerdo realmente el nombre de ella, pero era de Citibel. Ajá. Y ella me había dicho algo así como de lo que pudo averiguar de las tradiciones culturales mapuches respecto al tema, era que cuando nacía una niña había que sembrar sobre la placenta, digamos, como ofrenda, un arbolito medicinal. Ah. La plantita medicinal. Entonces nosotros elegimos la ruda. Y mirá, si era niño, había que sembrar un arbolito frutal. Mirá vos lo que son las tradiciones y poder tomarlas y vivenciarlas, ¿no? Sí, es muy, entonces, muy importante lo que contás. Sí, contá, perdón. Fue algo muy bonito y obviamente siempre todo lo pudimos recibir desde ollitas de barro, que son como nuestros trabajos utilitarios, también son parte del día a día. Entonces ahí todo cobra mucha coherencia. Uh-huh. En esos ritos tan fundamentales de la vida. Absolutamente. Bueno, y en ese año fue que recibimos la invitación para irnos a Colombia. ¿Y de dónde, cómo fue lo de la invitación? ¿Fue familiar o tuvo que ver con algún taller allá? ¿Alguna galería? Sí, fue súper familiar. Fue familiar. Sí, fue familiar. Todos querían conocer a Lunei, así que nos fuimos para allá. Y también nosotros, o sea... Somos de vivenciar la cultura, entonces era muy cortito hacerlo un viaje y directamente fue una decisión mudarnos, como bueno, ya habíamos estado en Argentina eso de 7-8 años y también sentíamos que habíamos aprendido lo suficiente como para irnos agradecidos y satisfechos del país, porque también conocimos un montón de gente amiga y hermana de distintos lugares y se genera ese vínculo. Yo siento que igual fue marcó nuestra etapa, nuestra carrera y nuestra vida personal, porque igual son muy queridos los argentinos, entonces te generan ese vínculo estés donde estés. Y así ha sido. Qué bueno, Shima, y por eso estamos hablando también. Ustedes son muy querides. Son muy querides y todo esto que vos contás y que nos hace abrir los ojos, sentir de otra manera y más allá de la arcilla en sí, ¿no? Porque como vos decías, esto se vincula con las vivencias. Entonces, por ejemplo, esto que nos acerque es que su hijita nació en la casa, con parteras, que esto tiene que ver con una tradición familiar de ancestras, qué pasó con esa placenta, y todo hace también al arte, ¿no? Todo es parte, todo es un arte, ¿no es cierto? Si nosotros podemos identificarlo y vivenciarlo, compartirlo y hacerlo sentir, ¿no? Tiene otro sentido la vida. Exacto, tiene que ver con eso. Así que llegaron a Colombia y yo sé que ahí estuvieron trabajando muchísimo. Sí, nos quedamos por allá un año. La verdad, no podría haber sido más, pero siempre todo está en constante movimiento y así llegó otra invitación para Chile. Entonces, algo de lo que quisiera compartirles de esta experiencia de haber estado en Colombia fue que, bueno, nosotros siempre estamos aprendiendo de distintos maestros que van recuperando también las técnicas originarias, los saberes ancestrales, y allá estuvimos compartiendo con el argentino Esteban Valdivia. Esteban Valdivia. Sí, uh-huh. Esteban Valdivia. Bueno, allá también nos encontramos con otra amiga argentina, con la Inés de Martori, su pareja hermano. Y seguimos como profundizando en lo que son los sonidos de América. Pues entonces ahí fue donde principalmente estuvimos aprendiendo de la acústica precolombina, reforzando conocimientos que habíamos adquirido igual en Argentina, pero estuvimos profundizándolo y esa experiencia se complementó con una visita a una reserva arqueológica de esculturas de Antioquia, de cerámicas escultóricas que son impresionantes, nunca las había visto en museos, ni en imágenes, ni en nada, porque en verdad eran de una reserva privada, entonces tampoco se podía hablar mucho de eso, no se podía decir dónde estaba, por ejemplo. Entonces también eso son cositas así como muy que te marcan la experiencia y hay que sacar un buen provecho de ellas a través de lo que uno puede ir haciendo en el futuro. Así que eso fue como algo de lo que hemos ido alimentando nuestra obra hoy en día. Claro. A partir de todos esos registros de arte escultórico antiguo, a través de las intervenciones que vamos haciendo con esa misma obra, con el sonido. Yo he visto varios silbatos, ocarinas, sí, me han impresionado mucho, un sonido bellísimo y diversos sonidos, ¿no?, que han compartido en Rangmapu. Sí, bueno, les cuento un poquito como en lo que estamos actualmente. Sí, por favor. Bueno, hace 2 años ya estamos acá en Chile y nos vinimos porque acá adjudicamos un proyecto, un fondo de arte, para transmitir en comunidad la alfarería mapuche, la construcción de hornos y las horneadas a leña. ¡Wow! Entonces, eso fue algo súper bonito, desde un reconocimiento desde el Ministerio de la Cultura y las Artes, y a la vez también un compromiso que cada vez te va fortaleciendo. Hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que entregar lo mejor, todo lo que hemos aprendido, así que hemos estado trabajando en eso. Este proyecto va a ser a fin de año, se supone, nadie sabe bien, fin de año occidental, en diciembre, y bueno, eso es como una cosita de la que nos trajo para acá Chile. ¿Y esto lo están trabajando con, o sea, en forma de talleres, o de qué forma se implementa este proyecto? Esto va a ser una capacitación en terreno, va a durar una semana, es en la comunidad a la cual pertenezco, en Pucura, en la región de Los Ríos, acá en el sur de nombrar, Chile. Perdón, ¿podés nombrar de nuevo la comunidad que justo se cortó un poquito? ¿Cuál es el nombre? Sí. Pucura. Bueno. Pucura, que es Cucura. Su nombre más con P. Ah, bien. Cucura. Cucura. Cucura. Ah, ahí está. Soy bien. Yo la que no decodificaba. Bien. Sí, bien. El nombre, digamos, ancestral es Epu Curra, que son Epu dos Curra. Piedras. Ah, ahí está, dos piedras, ahí está. Ahí está. Sí. Bien. O sea que, bueno, me estabas contando entonces, ¿van a trabajar ahí en la comunidad? Sí. Sí, igual es una devolución de todos los años de aprendizaje, porque igual justamente es la comunidad de mis ancestros y en cada viaje siempre tuve ese deseo de transmitir todas las maravillas que estaba viviendo, digamos, desde el otro lado y los descubrimientos que, no encuentro otra palabra, pero para mí han sido eso, como descubrimientos del arte más antiguo. O sea, por muchos años que tengan de antigüedad, siempre uno los mira como con mucho asombro, con mucho respeto también, de cómo eran, de qué buscaban transmitir. Entonces siempre hay mucha magia en ese proceso creativo. Por supuesto. Que va a ser un encuentro súper significativo para mí también en ese sentido, como perteneciente a ese territorio. Me imagino que bueno, que estarán acompañadas, ¿no? Ya desde que sale este proyecto, seguramente que hay una ancestralidad acompañando fuertemente y bueno, lo emocionante que debe ser saberse así acompañadas también, ¿no? Sí, aparte es también revitalizar los oficios en las comunidades, que es súper importante, porque muchas veces quizás uno tiene la crítica de que las piezas de las comunidades están en los museos, están detrás de una vitrina, no están en uso. Uh-huh. Entonces también es algo, una tarea pendiente, digamos, hacernos cargo de la enseñanza y también de volver a incorporar a la cerámica en nuestras vidas, porque obviamente hemos pasado por procesos donde es más barato tener un plástico que un objeto de cerámica. Claro, sí. Así que para mí es muy importante esa misión. Absolutamente. Y en eso también, claro, acá con Juan actualmente estamos trabajando en lo que es Ragmapu. Siempre ha tenido dos líneas de trabajo. Por una parte es la cerámica utilitaria, uh-huh, que es a lo que me dedico yo, y por otra parte él fortalece mucho lo que son las esculturas con intervenciones sonoras. Y ahí hemos ido como arando camino en ir creando algo nuevo. Yo le aconsejo a la audiencia que los busquen en su página. Bueno, yo sé que tienen un Facebook, Ragmapu, pero también me gustaría que dijeras dónde los buscamos, a cada uno, o aparte del Facebook, si hay otras opciones en la web para encontrarles por ahora, hasta que se encuentren. Sí, pueden encontrarnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, como decía Lorena, como Ragmapu. Y ahí van a encontrar siempre otros links que nos lleven a nuestras páginas más personales, que siempre también vamos compartiendo un poco de todo. Pero en lo que respecta así como a la cerámica y a la escultura, es Ragmapu. Bien. ¿Y ustedes individuales son, sería arroba Shimara? ¿Cómo sería? A ver. Sí, el mío Instagram personal es arroba Jimarayen, todo ahí junto. Está. Arroba Shimara Rayen. Y Juan sí. David, arroba Juan David, ¿cómo es? Arroba Juan David y en bajo artista plástico. Ahí está. Así podemos compartir con la audiencia lo maravilloso que son sus obras. Y bueno, también no sé si hacen encargos a distancia, por correo, por encomienda. Entonces por ahí pueden sí, observar no, porque ha sido malo en esta les pandemia. Ha ido mal. Sí, esto complica mucho, ¿no? Hemos tenido que agilizar, digamos, las redes virtuales, sí, que era algo que teníamos pendiente y que en verdad siempre fuimos más de estar en feria y de estar en contacto directo como con la gente para vender nuestras piezas. Uh-huh. Entonces no habíamos tenido la necesidad de digitalizarnos tanto como hasta ahora. Claro. Y ha sido un proceso súper bonito. Bueno, actualmente estamos trabajando con la asesoría de un centro de negocios de acá del sur de Chile, que uh-huh. se llama Inakeyu, que ellos promueven los emprendimientos con identidad originaria. Entonces es algo súper novedoso para nosotros, porque siempre estuvimos como también buscando fortalecer la identidad, pero a la vez también hay que saber tener conocimientos de venta, de marketing y cosas que uno a veces como artista no le pone, no las tiene, no es lo que uno estudió. Claro, tal cual. Y cuesta así por ahí. Sí, pues, así que hemos estado trabajando con ellos y nos han estado guiando en estos pasos digitales. Así que prontamente esperamos a comienzos de agosto estar lanzando nuestra página web, que ya está creada. Ahora estamos creando el contenido, uh-huh. Que es ragmap.com. Bien. Y ahí van a tener la posibilidad, bueno, de acceder a adquirir nuestras piezas. Y estamos dispuestos también, estamos trabajando para que poder hacer envíos internacionales. Wow, estaremos muy atentes entonces, porque sería hermoso tener en casa utilitarios y bueno, tal vez alguna obra con sonido. No me salía algún silbato, alguna ocarina, sí. También, alguna escultura. Bueno, son muy bellas sus obras y, bueno, sería genial que estuvieran acompañando con la energía también que ustedes le dan en las casas de cada uno. Aquí en Punta del Indio, claro, donde también este lugar les ha brindado su Nehuen y ustedes lo han tomado y les acompaña también, ¿no? Sí, sí, me acuerdo mucho cuando estuvimos por Punta Indio, un pueblito muy tranquilo, el río. ¿Sacaron cerámica? ¿Volvieron a buscar cerámica por acá? ¿O solo en la fiesta no, del barro? No, estuvimos buscando nuestra arcilla en Punta Lara. Ah, bien, bien. Y que nos quedaba más cerca. Claro, sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Sí. Los tiempos de esos momentos eran los de estudiante, así que no siempre pude volver, pero con muchas ganas de volver a quizá algún encuentro de los que organiza Carlos Moreira más adelante. Ojalá, ojalá, y que nos encontremos ahí. Sería maravilloso. Hermoso. Bueno, Shima, muchísimas gracias por todo este tiempo. No sé si estás con la niña ahí, con el Unei. Si está dando vueltas, si está durmiendo. Por aquí anda. Escuchaba un gallo también, puede ser que estuviera. Se escuchaba un gallo, bueno, así que bueno. Está amaneciendo, pero acá es una hora menos. Claro, bueno, te dejo entonces ahí con la familia, con el gallito, con estos proyectos que vamos a estar atentos para ir acompañando. Siempre agradecidísima y bueno, aquí en el programa agradecidísimos por esto de poder compartir lo vinculado al buen vivir, ¿no? A esta forma de conectarse con el oficio, con la vida. Así que bueno, nos estamos encontrando en otro momento, que sea algún día en vivo y en directo, porque se extraña muchísimo. Los mates. Exacto. Mate mediante. Y les deseo lo mejor a vos, a Juan David, a Elunei, y en estos proyectos que se vienen y que seguramente se irán multiplicando. Así que gracias, Chaltumay, la miencita. Chaltumay, Lore, mañana igual por este espacio y bueno, muchos cariños ahí a los amigos que van a estar escuchando. Sí, vi que había amistades queriendo acompañar. Así que les mandamos un saludo muy grande por estar ahí del otro lado. Y a ellos y a toda la audiencia, que están ahí presentes, también nos escribieron amistades acá del programa, de la radio, y seguramente se han quedado con novedades muy ricas acerca de esta artista ceramista, Shimara Rayén Periwán. Bueno, Shima, peucayal. Peucayal, Lere. Adiós. Bueno, y ahora en un ratito nomás se acerca el segmento verde con Edna Rodríguez. Preparen los cuadernos y el lápiz que ampliamos la huerta. Semillas, humus, huerta, yuyos. Presentamos el segmento verde con Edna Rodríguez. Los frutos ya están maduros y el misterio de los campos se hace cobija en el llanto del hombre que anda cansado. Y la vida permanece en todo lo que ha creado. Esa energía tan pura, abrazo fértil, milagro. Y hay luna y sol en mi voz, madre tierra, cosmos, amor. Ay, sí. Bueno, hola a todos. Hoy voy a hablar un poquito de algunas aromáticas. Dicen por ahí, he leído en varios libros, que las plantas aromáticas son buenas para repeler a las plagas y a insectos como por ejemplo hormigas. Mi experiencia personal, más que repelerlas, las atraen. En mi caso, por lo menos, a las hormigas les encantan las plantas aromáticas, eso es lo que yo pude ir observando. Pero, de todas formas, me parece que está muy bueno integrar las aromáticas a la huerta para así tener una huerta lo más variada posible. Entonces tenemos lo que son, bueno, los vegetales comestibles, ¿no? Como la lechuga, la acelga, el tomate, algunas flores como la zinnia, la caléndula de la cual ya hemos hablado, amapolas, y además las aromáticas. Entonces, de esta manera, la huerta, al ser lo más variada posible, atrae muchos más polinizadores y me parece a mí que funciona mejor, así, más variada. Bien, entonces vamos a nombrar algunas aromáticas y la manera en la que podemos reproducir esas aromáticas, ¿sí? Por ahí conocemos a alguien que tiene algunas de estas aromáticas y nos puede ayudar a tener una plantita de esas. Bien, vamos a empezar por el orégano. El orégano es un arbusto, ¿sí? Se hace como una especie de mata, donde tiene como una especie de tallo principal que enraiza, y después lo que va sucediendo es que de ese tallo principal van saliendo otras ramitas, ¿sí? Y algunas de esas ramitas tiran raíces para volver a enraizar, ¿sí? Entonces, si yo quiero reproducir el orégano, voy a tener que ir a ese tallo principal y fijarme si hay alguna de esas ramitas que ya estén tirando raíces, ¿sí? O sea, no desenterrar la planta que ya está sembrada, sino ver si nació alguna ramita nueva con raicitas. Si sucede esto, lo que puedo hacer es cortar alguna de esas ramitas, ahí a la base, que tenga raíces, y la entierro, aparte, en una maceta, o bueno, directamente en tierra, ¿sí? Y de esa manera, esa planta se va a volver a desarrollar y ya voy a tener otra planta de orégano independiente. Una vez que esa planta ya, no sé, denle por lo menos un par de meses, así se aclimata y hace buenas raíces, y después ya sí la pueden pasar a la huerta. Algo importante a la hora de reproducir plantas o hacer esquejes es que tenemos que sacarle las hojitas, ¿sí? Tenemos que pelar esa ramita. Aunque parezca raro, esto se hace para que la planta no se deshidrate, ¿sí? Entonces, una vez que cortamos esa ramita, le quitamos las hojitas, que las podemos dejar secar y usar después como orégano. Muy bien, seguimos con la cibulet, otra aromática. La cibulet se reproduce por división de matas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La cibulet, vamos a plantar, por ejemplo, no sé, una semillita de cibulet y nace una plantita, de esa plantita, la cibulet automáticamente se va a reproducir sola y van a salir un montón de cibulet, todas pegaditas, una al lado de la otra, ¿sí? Entonces, para reproducir la cibulet lo que tengo que hacer es sí desenterrar esa planta, o sea, le hago un buen pozo alrededor de esa mata de cibulet que se hizo sola, y van a ver que tienen como si fueran, eso, muchas plantitas de cibulet pegaditas. Entonces lo que voy a hacer es empezar a dividir esas matitas con amor, ¿sí? Y entonces van a ver que a cada matita le van a quedar un par de raicitas. Entonces, de una mata grandota, que son, qué sé yo, por ahí 15 plantitas juntas, voy a poder hacer 15 esquejes de cibulet. Que otra vez, si yo los trasplanto, van a volver a hacerse mata. Y otra vez voy a poder volver a repetir este procedimiento, ¿sí? Esas directamente las pueden dividir y sembrar en la huerta. La cibulet es bastante rústica, así que no hay problema. A la cibulet no le corten la hoja porque lo único que tiene es eso, es como un tallito principal. Así que a esa no le cortamos hoja. Muy bien, seguimos con la lavanda y el romero. Y las voy a mencionar juntas porque las dos se hacen por esquejes, ¿sí? El esqueje es básicamente agarrar una rama de la planta principal, cortarla, le sacamos todas las hojitas para que no se deshidrate, y ese esqueje lo enterramos más o menos la mitad bajo tierra, ¿sí? O sea, si el esqueje, no sé, tiene 15 centímetros, bueno, enterramos, sí, un poco más de la mitad, ¿sí? Qué sé yo, 8 centímetros bajo tierra y el resto queda en la superficie, ¿sí? Siempre acuérdense que, bueno, lo que cortaron tiene que ir en la tierra, no la demos vuelta porque si no, no va a poder brotar. Esta es una buena época para hacer esquejes, tanto de lavanda como de romero. Así que bueno, si ven por ahí alguna planta de lavanda, de romero, tienen algún vecino o vecina que tienen y quieren reproducirla, esta es una buena época. Lo mismo que con el orégano, a la lavanda y al romero trasplántenlos a macetitas o bueno, directamente en la tierra, pero el primer tiempo cuídenlos, ¿sí? Porque van a estar desarrollando sus raíces. Entonces, bueno, hay que regarlos si es que no llueve, que les dé el sol. Y bueno, después de unos meses van a ir viendo que van a empezar a tener nuevas hojitas, ¿sí? O sea, al principio estaba pelado, porque lo habíamos pelado para que no se deshidratara, y una vez que la planta ya empieza a echar raíces propias, ya empieza a sacar también sus propias hojas, ¿sí? Así que bueno, hasta acá estamos entonces con las aromáticas. Seguiremos hablando y ahondando más adelante, pero por ahora, hasta acá. Acuérdense que está la caja de semillas disponible en la radio. Y que cualquier duda, consulta, pregunta pueden escribir ahí al Facebook de Cumemonguén o al de la radio. Bueno, hasta la semana próxima. Hola, ¿sabías que en la radio comunitaria compartimos semillas de productores locales? Podés llevar y traer. Te esperamos los viernes a las 12 horas al finalizar el programa Cumemonguén. ¿No sabés dónde queda la radio comunitaria? En Ruta 11, cerquita de la delegación municipal. Y teniendo en cuenta que nos estamos cuidando, trae tu barbijo y vamos a respetar las distancias. Bien, ahí escuchando a Edna, cuánto aprendemos. Y ahora vamos a escuchar una hermosura de canción tonada de luna llena con una hermosura de interpretación. Esta canción es de Simón Díaz, pero interpretada por Federico Reina Lascano y Tamara Ojeda. Abrazo fuerte para ellos y vamos a escucharles ahora mismo. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Vaya muchacho a la casa y me trae la carabina y yo pa' matar ese gavilán que no me deja gallina y yo. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Momento literario. Palabras del viento. En mis sueños, Bárbara Alí. En mis sueños hay una fogata en el centro y dos cuerpos que bailan durante la noche al ritmo de los tambores. En mis sueños copulan al ritmo de los tambores con el ritmo de los latidos. En mis sueños es el fin de la noche y no hay animales que nos devoren. Alguien nos dice al oído que los lobos se fueron lejos, que sigamos bailando. Que sigamos bailando. Cocinando, Viviana Bravo. Extraño a mi madre cuando cocino dulce de guayabas. La extraño hoy, que llueve. La extraño con culpa. La extraño cuando miro el río. La extraño como si hubiera estado cómoda en la playa, a la orilla del agua. La extraño en lo que no hice, en lo que no hicimos. La extraño en lo que sobra y en lo que falta. La extraño en dúo, a solas, en grupo, en silencio, llorando, mirando una vidriera, le presto ojos, oídos, tacto, olfato y un estar lindo, fantasioso. La pienso contenta, siempre alegre, ágil y no, viva y no, cercana y no, verdadera y no. ¿Cuántos recovecos tiene una madre? Vidas, la más bella mariposa sus alas nuevas desplegaba, como dos pétalos de rosas apoyadas en el tallo. Después de esperar tanto tiempo, volaba hacia su destino, sin saber siquiera cuán corto sería su camino. Luego de andar zigzagueando, bajó a descansar de su vuelo, posándose sobre el suelo. Mas la hermosa mariposa no sabía lo preciado de su tiempo, descansando, petrificada, como si fuera la más perfecta de las pinturas que jamás haya yo visto. Su vida pasaba deprisa, siempre posada en el suelo. Solo si soplaba el viento podía apreciarse un corto y leve movimiento de sus alas. Cualquiera que la haya visto querría hacerla volar de nuevo, sacarla de ese estado de mármol en la que ella se encontraba. Era muy triste verla así pasar su vida, sumida en la más honda melancolía, hasta que ni siquiera pudo mover sus alas al soplar una suave brisa. Ahora sopló su cuerpo inerte, ya sin vida, y aún parece más bella, una perfecta obra de la naturaleza que jamás haya yo visto. ¡Qué dolor, qué desperdicio! Y pensar que a pesar de que la vida es una sola, hay vidas que se viven y se pierden, como la de la mariposa. Buenos días, soy yo nuevamente, Julia Echenique. Lorena se ha empecinado en que todas las personas, todas las señoras de acá o las señoritas o les personas que anden acá, traten de leer sus propias obras. Así que, bueno, aquí voy a escuchar, voy a decir otra obra mía. Y cualquier cosa, el problema es de Lorena. Yo no tengo nada que ver. Ella quiere y yo cumplo. Recuerdos de vacaciones. Naturaleza, te redescubrí todo. Tierra, árboles, plantas, flores silvestres, rocío, la tierra que nos sostiene, qué generosa es. Y nosotros no nos damos cuenta y la ensuciamos con nuestra presencia cuando no la respetamos. El cielo azul, con nubes de todas formas, tamaños, gordas, hinchadas, flacas, líneas y detrás siempre ese cielo azul celeste, como ciertos ojos. Y por la noche con estrellas, pequeños soles que ya tampoco recordaba, porque aquí en la ciudad se pueden ver simples puntitos luminosos. Y después el mar. Todavía no recibido de tal, porque no puede desprenderse del río tibio y oscurito. Salado, tibio y con olas no tan importantes como las que se ven más al sur. Poder haber saboreado todo esto es una bendición del universo mismo. Y reaparece el sentimiento claro del agradecimiento. A quien corresponda, es tirar gracias por el aire y alguien las recibirá. Agradecer por ser afortunada, por poder ver, oír y sentir la naturaleza y sentirme integrada a ella, parte de ella, cuidadora de ella. Sentir la energía que se cuela por cada poro, sentir el aire penetrar por las aletas de la nariz, invadirme y salir tibio y depurado. Sentir luego el movimiento de mis articulaciones, de mis brazos, mis piernas, tratando de moverse con armonía y sin dolor. Todo fue tan hermoso que quiero volver a repetir esa experiencia única, simple y vital que se desprendía del ejercicio de la energía del cosmos a la tierra, de la tierra al cosmos, de llevarla a mí, de entregarla de mí hacia afuera y nuevamente volver a tomarla para seguir con el intercambio. Fue una sensación tan hermosa que quiero volver a repetirla, aunque me cause cierto vértigo. Cuánta energía en las mujeres hablando, entregándose en las confidencias, fuertes, penosas, pero que nos salvan al poder compartirlas y aliviarnos. Cuánta fuerza en los proyectos, tímidamente bosquejados, no sabiendo si serán posibles, pero están. Y algo va a salir, algo se va a dar, de eso estoy segura. Algo va a salir de todos estos proyectos, porque son nuestros deseos y nos vamos uniendo y aprendiendo cada vez un poco más. Sí, estoy segura que algo va a pasar y yo volveré las veces que pueda a seguir experimentando la embriaguez de la energía. Aquí recibiendo la noticia de que hay amigues, hay gente querida compartiendo del otro lado. Así que quiero compartirles a ustedes estos mensajitos amorosos que han llegado. Agradecer a Ceci Ledesma, Sandra Gutiérrez, que están allá del otro lado, y Ceci, que está con sus hijites, y vamos a escucharlos. Hola, Lore. Yo soy tu sobrino, Román. ¿Te acordás? Te quiero. Trate de venir cuando se vaya el coronavirus. Por supuesto, ahí estaré. Y bueno, seguimos ahora. Y ella es Colette O'Hare con su grupo Alma Negra en Chocolate. Chocolate. You brought chocolate with you tonight. Dreaming. Your eyes are dark and dreamy. Your lips are smooth and creamy. Feeling high. Well, I'm not dressed up, I'm wearing no makeup. I wonder what you see. Then I see your eyes smoldering desire. Good news for me. And you brought chocolate. You brought chocolate with you tonight. Dreaming. Your eyes are dark and dreamy. Your lips are smooth and creamy. Feeling high. Cooking something icy. Feeling kind of spicy. Got some good wine. Smoke a little doobie. Dance a little slowly. We're doing fine. And you brought chocolate. You brought chocolate. your eyes are dark and dreamy. Your lips are smooth and creamy. Feeling Chocolate. Les cuento que acá Sandra Gutiérrez dice el ritual de los viernes porque se sientan a escuchar el programa, y Viviana Bravo dice hermosa Naoko Watanabe, conmovida por el poema que elegiste y por tu decir inmenso. Gracias. Sanar Cantando es un proyecto realizado para desmitificar la actividad del canto, reflexionar sobre esta, conocer los procesos que atraviesan el cuerpo y la psiquis, por los que vamos transitando al expresarnos con nuestra voz y poder permitirnos esa posibilidad de compartirnos para liberar aquello que es único e irrepetible en cada ser. Buenos días, Cole. ¿Estás por ahí? Sí, hola Lorena. Gracias por invitarme al programa. No, por favor, gracias a vos que estás ahora acompañándonos con esa vocecita y con esa tonada tan hermosa que tenés. Me encantaría que nos cuentes cuál es la procedencia de esa tonada. Bueno, mira, yo nací y crecí en Gales, que es parte del Reino Unido, tiene uh-huh. Inglaterra, Gales y Escocia. Pero mis padres y mis abuelos son todos irlandeses, así que tengo esto. Somos celtas, digamos. Ahí está. Y llegué acá en Argentina en 2001, después de haber vivido en varios países, especialmente Perú y Italia. Y bueno, llegué en 2001... con mi pareja, nos separamos y a mí me quedé acá con mis hijos y porque me gusta Argentina. Sí, ¿no? Es hermosa Argentina. Qué lindo que lo diga alguien de afuera y que ha recorrido otros lugares también y bueno, puede habernos sentido a los argentines, a sus lugares, a la naturaleza, tal vez. Okay. Sí, yo me encuentro en un lugar de super naturaleza, estoy en Sicardi, uh-huh. en los afueras de La Plata, y creo que sí, una de las razones por la cual me siento muy bien acá en Argentina es que estoy en un lugar de campo y que tengo un muy lindo grupo de amigos, de amigues, y porque me encontré bien con músicos, logré enganchar con músicos y logramos hacer creatividad así musical juntas. Que te ha dado raíces en este lugar. Qué bueno tenerte acá, Col. Bueno, me encantaría que cuentes cómo es que te iniciaste con la música. ¿Cómo surge ese recorrido? Mira, yo no vengo de una familia musical, digamos, o por lo menos no estaba muy, muy presente en mi infancia, pero como niña yo era musical, o sea, me dijo mi mamá que yo cantaba antes de hablar. O sea, en la cuna estaba así con melodías. Wow. Pero bueno, no estaba con una familia que dice, ah, esa nena tiene que estudiar, bla, bla, bla, bla. A los 11 años, cuando o sea, había antes de los 11, sí, estaba en un coro. Primero, en Gales, donde crecí yo, crecí en un pueblo industrial que tiene un solo industria, que es una planta de acero, en uh-huh. el sur de Gales. Y ahí la parte de la cultura de Gales muy fuerte es el coro. Claro. El coro es popular. Uh-huh. Así, y los más famosos coros de Gales eran en ese entonces los coros de los mineros. Ah. ¿Sabes? Las voces que... Pero cada grupo tenía su coro. Y yo canté en un coro del pueblo de uh-huh. chiquita. Y a los 11 años estudié un año de piano y guitarra. Y en el secundario tenía mi grupito, tenemos dos guitarras, dos voces, cuatro voces, y eso hasta los 18, así cantando en escuela, así, pero sin mucho pretensiones. Cuando fui a la universidad en Inglaterra a los 18, como dejé de cantar porque no pensaba que tenía mucho talento, digamos. Y fue mucho más tarde que es cuando estuve, o sea, conocí mi... Fui de viaje, o sea, terminé la universidad, soy socióloga, uh-huh. trabajé en Londres y después decidí de viajar por América Latina, agarré la mochila y estuve un año en Perú y ahí conocí mi expareja italiano. Sí. Y tuvimos una hija en Perú, mi hija más grande es peruana. Cuando estuve en Italia... que me junté con un grupo para la paz. Eso fue en los años 90, en la época que había ese supuesto guerra humanitario en Serbia, en ex Yugoslavia, uh-huh. y entonces estábamos saliendo a protestar contra este bombardeamiento, este horror. Sí. Estaba en un movimiento para la paz y ahí empecé a cantar de vuelta. Esto me dijiste que fue en Italia, ¿entendí bien? Italia, sí, en Ajá. Italia, más o menos a 95, el tiempo de la guerra en ex Yugoslavia. Ahí empecé a cantar en vivo. Y al mismo tiempo... Perdón, tenía que ver con esto de ir por la paz. Exactamente. Esa fue mi motivación para volver al escenario. Es que estamos movilizando gente por la paz y tuvimos esto como encuentros también culturales con música, con poesía. Así que esa fue mi motivación para volver. Pero al mismo tiempo, paralelo con eso, trabajé como guía turística en Italia. Yo hablo cuatro idiomas y estaba trabajando como guía turística. Sí. Y, has hecho de bueno, todo. Tenía una... Tuve un autito, así que uh-huh. cada mañana cuando salí con mi autito, mi Fiat 500, a ir al hotel para buscar los turistas, para acompañarles con el micro a Firenze, a Siena, uh-huh. esos lugares. Entonces usé el auto para calentar la voz, porque tendría que hablar todo el día, o por lo menos un parte del día. Claro. Y tenía música, o sea, tenía dos cassettes siempre conmigo para que a la viaje de vuelta, cuando la gente estaba ya cansada y no quieren saber más información, puse música y puse, ¿cómo se llama? Andrea Bocelli, porque él es de Toscana, sí. y también Pavarotti. Sí. Y a mí también descubrí en ese momento Mercedes Sosa. En este momento, cuando estuve en Italia, descubrí ella y me encantó los graves. Sí. Y bueno, cada mañana yendo al trabajo, estaba en el autito calentando la voz, cantando con esto y logré graves. Y eso para mí era como, y también potencia. Mirá vos, el momento de la clase, ¿no? En el autito no molestaba a nadie, así que por más la potencia. Imagínate, tenía tres niños chiquititos en mi casa. Claro, claro, mirá. Así que tiempo para poder cantar y bueno, cuando estaba sola, poder focalizar, estaban durmiendo, así que no. Imposible. Así que resultó que mi autito fue mi sala de ensayo y ahí descubrí que tenía un bastante amplio rango. Uh-huh. Y también logré potencia, así que nada, sí. Más tarde en 2001, cuando llegamos acá, y yo no tenía trabajo, fue mi ex que tuvo un trabajo acá al principio, sí. No sabía qué hacer, no conocía a nadie, y empecé a clases de canto, y así arrancó acá en Argentina. Mirá, bueno, wow, qué fértil, ¿no? Argentina, vos ya venías como con toda esa potencia, con toda esa... ese resabio, y de pronto llegaste acá y acá han sido los frutos, ¿no? Sí, sí, sí. Los primeros temas argentinos eran de Mercedes Sosa, me acuerdo. Pero después encontré mi música, que yo tengo mucho afiliación con la música soul y jazz, y empecé a cantar eso, lo que me gusta. Sí. Empecé al principio con pistas, con un profe. Ajá. Y después en 2008 armé mi propia banda, que es Alma Negra. Ahí está, que actualmente está sonando, es lo que es. Sí, es impresionante, nunca imaginaba que iba a durar tanto, pero sí. ¿Hace cuánto entonces, Cole? ¿Hace desde cuánto? 2008. Ah, bien, sí, bien. En Bandcamp tenemos tres álbums, uno de los cuales está en vivo, en Amuleta, y el último es Chemistry, lo que estaban escuchando ahora, un tema de ese del último disco de 2017. Ahí está. No, yo tampoco no me imaginé que iba a componer canciones, pero una vez que armé la banda, pensaba, bueno, para hacer una banda un poco seria, tenemos que tener temas propios. Ahí me lancé. Con mi modo medio como así rara, usé mi teléfono, grabé la voz, compuse melodías con la voz, claro, y el ritmo, y después lo llevé a la banda para musicalizarlo. Ese es nuestro método. Claro, buenísimo. Así que vos con esa herramienta, y después, que es fundamental, te digo que yo la he utilizado también, a grabar en el celular. Y después los arreglos. Leí que eran de la banda, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Yo pongo melodía, letras y el ritmo básico para llevar. Perfecto. Pero una vez que estamos ahí, que vamos trabajando el tema, ahí salen los arreglos, y como son muy, muy buenos músicos todos, así tenemos Eugenia Masse en teclado, Alberto Fontán en batería, Leandro López en guitarra y Leo Campo en el bajo. Y como son muy buenos músicos, así que y nos disfrutamos un montón. Agarramos a algo y ellos son... Estamos todos improvisadores, todos. Sí, eso todos. Se siente, claro. Así sí. Que hay que... Se siente el disfrute. La idea, sí. Sí, y vamos desarrollándolos, y los arreglos y los solos, obviamente, cada músico. Wow, sí, sí, se siente esa potencia, esa fuerza. ¿Y cómo, de dónde vendrá la afinidad con la música negra? Bueno, yo creo que tiene que ver con la música, que yo escuché mucha música cuando era joven, y como me gustó, David Bowie, pero música como Stevie Wonder creo que es lo que una de los artistas que más me impactó, y también toda la música que salió de música soul y funk de los 70. Esos son el tiempo de oro del funk. Sí. Así que tengo todos esos temas tengo una memoria musical que me recuerdo todos estos temas, o sea, abro la boca y me sale hasta con las letras y todo, porque están incorporadas en mí, es la música que me gusta y es lo que me queda. Así que al momento de componer tengo muchos recursos, digamos, por todo lo que escuché. Uh-huh. Wow, qué cómo nos va haciendo, ¿no? En la vida, la música que nos acompaña. Y bueno, y esto también que vos has practicado en tu sala de estudio, que era el autito, de ir probando los graves, ¿no? Aprovechar sí. esa soledad para probar los graves y sacar los graves, ¿no? Lograr los graves sí. que se sienten ahí y que son tan necesarios para el soul, para este tipo de música. Así que, bueno, ahí habrá tal vez una negra ahí que te está abrazando también seguramente. Algo, sí, me acompaña, sí. Sí, yo creo que sí, seguramente. Bueno, te quería preguntar, vos contaste así al pasar que hiciste la carrera de sociología, ¿no? Aparte de esto de, sí. de bueno, de la tarea de guía que hiciste, donde fue necesario... bueno, sabías diferentes idiomas y te ha servido, pero me quería quedar en esa parte porque también desde ahí yo te conocí en un grupo feminista platense que se llama MUPLAR, Músicas Platenses en Red, en el cual seguís integrando, ¿no es cierto? Sí, estoy todavía en MUPLAR. Sí, el sí. feminismo siempre ha sido un compromiso muy fuerte en mi vida. Uh-huh. Yo creo que a partir de los 18 años más o menos me enganché. Pero también soy muy comprometido a la justicia social en general, pero como muchas mujeres no encontré mi lugar en los partidos izquierdistas por ser machistas, por ser centralizadas. Y uh-huh. en el feminismo ahí encontré mi lugar como mujer, como mi voz, y también por la manera de organizarnos de manera horizontal, que cada uno pueda hablar y como consensuar decisiones. Bueno, digamos que encontré mi lugar en el feminismo, uh-huh. y eso siempre a lo largo de mi vida estoy comprometido con este activista, prefiero decir activista que militante, activista ahí en está. Esto. Y también cuando llegué en Argentina, a partir de 2004 más o menos, ahí estaba con varios grupos feministas, la red provincial para la eliminación de violencia de género. Nosotros uh-huh. éramos mujeres de varias partes de la provincia que nos juntamos regularmente, porque en ese entonces había muy poco... conocimiento de la ley. Tuvimos una ley que nadie aplicó, o sea, ni los jueces, ni los abogados, ni las psicólogas, estaban todos por atrás. Tan diferente, o sea, una de las cosas que me siento muy contento en este país es cuánto ha cambiado todo en los últimos 15 años. Tanto, tanto. Estábamos muy pocos en las marchas en 2005, y ahora somos una enorme multitud que me emociona cada vez que voy a una marcha de las mujeres hoy en día, que es fabulosa la diferencia en 15 años, cómo cambian. Por gracias a las jóvenes y les jóvenes que se agarraban esto y se dan cuenta que es tan importante para nuestra calidad de vida, los derechos humanos de las mujeres es los derechos humanos de todas. Exacto. Así que estoy muy comprometido en esto. Absolutamente. Lo que siento es que esto de la marcha en sí, ¿no? De la cantidad de mujeres que se van sumando, pero también esto que ingresa en las casas, ¿no es cierto? Esto que hace que el movimiento y que nos atraviese el feminismo sea cada vez más amplio, también hace que ingrese en la casa de cada una la reflexión. Así que totalmente. Eso emociona totalmente. Mucho. Sí, sí, sí. No, incluso nosotros como feministas, o sea, también pasa a nosotros. Yo he tenido supuestamente consciente, digamos, y te encuentras con tipos que manipulan y vos no te das cuenta. Y después que ay, mira qué me pasó, hasta yo me encontré en esas situaciones. Y bueno, porque es re difícil, nos atraviesa a todos esos padrones, y bueno, es que tenemos que despertamos para ver qué está pasando, entenderlo y estar alerta a cuando alguien no quieren manipular y no quieren doblar hacia su voluntad y no nuestro, no estamos participantes en esa decisión. Claro, y conocer nuestros derechos, tener claros cuáles son nuestros derechos, compartirlos. Y bueno, ya como con esa base, como vos decís, antes estaban las leyes, en realidad las leyes ya están hace tiempo, hace años, pero no se han aplicado. Y bueno, a medida que somos más, que va ingresando esto en los hogares también, vamos generando que se conozca, ¿no? Que se conozca que existen esas leyes y teniendo un fundamento y una protección gracias a eso. Sí, pero la ley es una cosa, pero para que la gente cambie necesitan como comprender internamente. Claro. Por eso creo que entender la violencia psicológica es tan importante. Sí. Por eso, por ejemplo, una de las canciones que compuse se llama Jealousy, que significa celos. Sí. Y ahí como se trata que, bueno, te voy a contar, como una parte de la canción dice: sos celoso de todas mis amigas, mi tiempo quieres todo para vos, quieres ocupar toda mi vida y tu necesidad está aplastando nuestro amor. Y esto ya no es amor para mí. Conocer qué es amor, qué no es amor, porque vivimos en esta sociedad en la cual el romanticismo es tan potente como era el catolicismo. Claro, es muy potente, tal como cual. Y está por todos lados, en las películas, en las cuentas, en las revistas de las chicas, todo eso, cosas. Como el celos está naturalizado como una cosa normal y hasta perversamente piensa, oh, si es muy celoso de mí, significa que me quiere. No, claro, olvídate. No. El celos es una manera de tratar de controlarte. Sí. Y bueno, es por eso como de despertar y reconocer las cosas que están pasando, las violencias encubiertas. Por ejemplo, querer el contraseña del celu de tu pareja, esa es violencia. Sí. Ese es el control que no corresponde. Cosas así, en realidad, que pasan a todos y tenemos que despertarnos de esas cosas. Claramente, y en eso estamos. Y estamos atravesadas todes, porque bueno, no es algo que le sucede al hombre, ¿no? No es que son violencias que nos atraviesan, que tenemos que observarlas y trabajarlas. Mira, así. Cuando se trata de celos también hay mujeres muy celosas sí. Y también que ejerce violencia. Porque no quiere, en este caso no es que es exclusivamente hombres. No. Pero vivimos en una sociedad en la cual la sociedad da más poder al hombre, como lo reconoce como jefe del lugar, y pensar que hace solo, cuando era 15 años, para una mujer para tener un aborto tiene que pedir permiso a su pareja. Para tener los tubos cerrados tiene que pedir permiso al hombre. O sí. sea que dentro de la cabeza de los hombres hay ese padrón. Y bueno, obviamente no es igual, porque aunque pueda ser una mujer ejercer violencia contra su pareja, nosotros somos las personas que vamos lastimados y asesinados. Ese es el asunto. Y los hombres no. Así que hay una enorme diferencia de poder en esa sociedad y esto se revela en los muertos, los femicidios. Cada 3 días muere una mujer en este país. Casualmente igual como en mi país, en Gran Bretaña. Una cada 3 días y hasta más. Claro. En la cuarentena hay más. Así que realmente basta de matarnos. Yo me voy toda la vida hasta que termine esa cosa que los hombres dejan de imaginar que una mujer es suya. Como si fuera su propiedad, su posesión. Basta. No es así. Bueno, Col, gracias por tus palabras y también por ese activismo. Me gusta la diferencia que hiciste entre militancia y activismo, ¿no? Como que vos que vos preferís activista. Sí. Vos sabés que me pareció importante esa diferenciación que hiciste, porque a mí me pasa que me cuesta también por ahí la palabra militancia, ¿no? Porque como que es una palabra muy maltratada también a la vez. Y tiene, y con una historia también fuerte, ¿no? Entonces, y tiene un significado la palabra que yo lejos siempre ha sido para la paz, toda mi vida. Para mí la guerra es la cosa peor que pueda pasar a cualquier, en cualquier lugar, en cualquier momento. Sí. O sea, sea lo que sea, tenemos que evitar la guerra. Es lo más horroroso que pueda pasar. Así que soy pacifista, soy contra la violencia en todas sus formas. Bueno, gracias por eso. Y por estar ahí, por claro, sí, por esa fuerza que tenés, que bueno, yo la conocí y la conocí también a través del taller de violencia de género en la música que compartimos. Así que bueno, que siga entonces esa fuerza y esa energía y esa voz sonando y esas composiciones nuevas. Y ahora nos vamos a ir despidiendo con esta canción que vos dijiste el nombre, que es una canción feminista, ¿no es cierto? Sí, que tiene más el contenido, se trata de esto, del celos. Se llama Jealousy, que en castellano significa celos. Bien, ¿sí? Perfecto. Entonces, te mando un abrazo enorme, te agradezco muchísimo. Acá desde el programa te agradecemos todes y nos seguimos comunicando, Col. Gracias. Gracias, Lorena, y saludo a todos. Abrazos. Abrazo enorme. Chao. Chao, chao. How can you tell me that you love me when you don't listen to a word I say? There's something going on inside that head of yours, and I can't breathe, I just gotta get away. Jealous of every step I take without you, my time you want all for yourself. You want to be the center of my world, you said, but your need is getting in the way. Jealousy, yeah, this is what you call love. Hay algo pasando en tu mente, me tienes que controlar y no puedes respirar. Soy celoso de todos mis amigos, mi tiempo quieres todo para vos. Necesitas ocupar toda mi vida, tu necesidad está aplastando nuestro amor. Jealousy, y eso vos llamas amor. Jealousy, y eso vos llamas amor. Thank you. Este sonido sabemos que se acerca con su energía, con su conocimiento, acompañada siempre, acompañada por las hadas, vaya uno a saber, una a saber tal vez por los duendes, tal vez por las ancestras, pero siempre acompañada a ella, con la energía del río, la energía del viento, del curruf, del leufú. Aquí con nosotros está nuestra brujita Aldana Sol Musante. Buen día Lore, buen día a todos, a todas, a todes quienes están escuchando. Acá vengo entrelazadas nuevamente a compartir un mensaje en este día que se está poniendo para estar metido en la cama, sí. Al lado del fuego. Totalmente, está un matecito, así. Una sopa, ¿no es cierto? Ay, una sopita, qué rico. Mm. Vamos a ver qué nos dicen las hadas hoy, en este día. ¿Querés transmitir vos el mensaje, sí. Lore? Conciencia medioambiental. Conciencia medioambiental. Qué importante, ¿cierto? Uf. Hoy justo escuchábamos alguno de los poemas en el momento literario que hablaba sobre esto, sobre el cuidado de la tierra, el cuidado del medio ambiente. Y bueno, las hadas habitan este universo igual que nosotros, igual que todos los seres vivos. Y los que nos piden las hadas o nos traen un mensaje para llamarnos a involucrarnos un poco más en los asuntos medioambientales. Es un llamado al cuidado del planeta, al cuidado, bueno, acá de esta reserva que tenemos tan importante. Y nos recuerdan que tenemos la capacidad para llevar a cabo una acción muy positiva, por pequeña que sea, por pequeña que parezca, para nuestro planeta. Para ayudar a todos los seres vivos que respiran, a todos los seres que habitan este planeta. Y nos dan algunas ideas también, como reciclar, recoger basura cuando das paseos por la naturaleza. Hoy justo estábamos hablando de eso, mira. Eso es muy simple, ¿no? Salir acá a caminar. Y cuando ves una latita o un paquete que a veces la gente tira, los plásticos, los envases de galletitas, de cigarrillos, juntarlo y tirarlo en un tacho. Elegir productos de limpieza que sean respetuosos también con el medio ambiente. Que acá tenemos producción local, así que también está bueno averiguar y contribuir. Participar en una asociación de protección medioambiental. Hacerse vegetariano, sugieren como posibilidad. Bueno, ahí puede haber discrepancias, pero es una manera también de no matar. Sí. Y bueno, y educar sobre todo a los chicos y a las chicas, a los niños, a las niñas en el cuidado del medio ambiente. Así que, bueno, Ese es el mensaje para hoy que nos traen las hadas. Y la afirmación dice: me siento bien cuidando del planeta con amor. Hermoso, hermoso y necesaria, ¿no? Justo, mirá, queda como dentro de lo que es el cierre del programa, tiene que ver con el inicio del programa, porque justamente yo había contado que en estos días escuché la frase esta, que el hombre es tierra que anda. Ahora digo nosotros, ¿no? Como para incluir, nosotros somos tierra que anda. La había escuchado también en su lengua, runa alpacamasca. Y justo habíamos estado hablando de esto de empezar con algo muy simple, como nos dicen las hadas, ¿no? Esto de aquello que se desecha, bueno, observar qué es lo que podemos rescatar, reciclar, juntar, y sabemos que lo que sea, lo que venga de la naturaleza puede volver a la tierra y nos va a servir para hacer un compost, para luego plantar semillas, sembrar. Y así todo un ciclo maravilloso que nos conecta también con quienes somos. Así que esa simple tarea ya nos conecta con quienes somos, ¿no? Con esa conciencia. Y también en esto de que el hombre es tierra que anda, nosotros cada uno y cada una somos medio ambiente. Exacto. Entonces, cuidándonos también a nosotros mismos, por eso el consumo de alimentos y productos que sean naturales, es una manera también de apoyar y de cuidar el medio ambiente. Exactamente, como dicen, somos lo que comemos también, sí. ¿No? Se dice mucho. Así que tener conciencia de eso, de cómo nos nutrimos. Uh-huh. Y nos nutrimos en todos los aspectos, no solo con la alimentación que ingresa por nuestra boca, sino también que nos nutrimos a través de la literatura, a través de la televisión, entonces hay que observar, o la radio, los medios de comunicación masivos, o los no masivos, las redes sociales, entonces observar también de qué nos estamos nutriendo, ¿no? Como para poder estar atentes y saber por dónde seguir, ser conscientes de aquello que de lo cual nos estamos nutriendo. Así es. Bueno, muchas gracias, Aldana Sol Musante. Muchísimas gracias porque te acercás acá con toda esa energía y a compartir este momento tan místico y tan real. Gracias, Lore. Bueno. Y bueno, y así de esta manera nos vamos agradeciendo todo lo que ha sido este programa, agradeciendo a Leonardo López por la operación, por la edición. Gracias a él también, después podemos escuchar el programa nuevamente los lunes a las 18 horas, y posiblemente los martes a la noche, hay que estar atentos. Todavía no pusimos horario, pero el próximo programa sale el horario nocturno también, en el cual se repite. Y nos vemos todos los viernes en vivo, nos escuchamos, mejor dicho, de 10 a 12 horas en Kumemongem, que quiere decir buena vida, que es la que le deseamos a todos. Y agradecer nuevamente a Naoko, que siempre está incondicionalmente declamando, a Natacha Arroyo por su poesía, a Julia Echenique por sus creaciones literarias, a Edna Rodríguez, que nos nutre muchísimo con su columna verde, con su segmento verde. Recuerden que están aquí las semillas, que nos encontramos aquí en la radio en forma cuidada, de a una persona, pueden venir a buscarlas con el barbijo, respetando las distancias. Luego dejan la bolsita de semilla 24 horas descansar en su domicilio para poder utilizarlas al día siguiente. De esa manera nos da tranquilidad de que va a estar todo en salud, va a ser todo en salud. Y con este frío, con este vientito, este curuf, que nos abraza, que nos permite también conectarnos con lo interno, tal vez el interior de nuestras casitas, el calfucutral, el fuego, una rica sopita tal vez nos espere. Bueno, de esta manera nos despedimos hasta el próximo viernes. Peucayal. ra chin nan de ve nyan cha phong ma gi ran ra chin nan de ve nyan cha nam ma mi ri fi ri ku chi mam pa na nam ma mi ri fi ri ku chi mam pa na Namma miri firi kyu chi mampanna ye ye ye Fomma giran ratne andru te penanta Namma miri firi kyu chi mampanna ye ye Mamma isana Nalla marain dainde Iverna matma suandru Ye, numala nandua Fena namangite Mamma isana Nalla marain dainde Iverna matma suandru Ye, numala nandua Funa iare chitaraina na tumande ye numala nandwa sakafuta pakibo chawona kuriza funa iare chitaraina na tumande ye numala nandwa Tata, tena tutra pe at sai fat fena na bazavo. Ye, numala nandwa. Sai renu vije viena na tata. Tena tutra pe at sai fat fena na bazaye. Ye, numala nandwa. Churu churu churu churu churu malang nandwan Churu churu churu churu churu malang nandwan Churu churu churu churu churu malang nandwan